atendernos, ¿eh? Hola, Carlos, buenas tardes. Sí, no, gracias a vos por llamar. Acá estamos, venimos de una dura jornada de mucho calor en Buenos Aires, claro. Pero muy contentos. Bueno, Gustavo, últimamente trascendió que habría muy buenas noticias es para este año, es inminente para General Alvear, cosas que se vienen que son muy importantes. ¿De qué se trata esto? Bueno, es de acuerdo a lo que anunció en su momento la presidenta Kirchner, Cristina, el plan federal de obras, nos ha tocado un montón de obras que teníamos pensadas que después de una serie de gestiones que veníamos realizando en el transcurso del año, gracias a Dios se están cumplimentando y hoy venimos de firmar algunos convenios y de cerrar algunas otras tratativas. Definitivamente vamos a tener confirmación de algunas obras porque algunas tenemos que licitar y la licitación significaría hacer los pliegos y una serie de cositas. Las obras son muy, muy importantes para lo que es Alvear, sin lugar a dudas. Uh-huh. ¿Podemos tener algún pequeño adelanto o vamos a esperar a terminar de firmar todo? Mira, no sé si me la aguanto para dejar de firmar todo, porque realmente son muy, muy buenas noticias. Un paquete de obras que va a estar superando los 50 millones de pesos y con muy corto tiempo de ejecución. Hay viviendas, hay asfalto, hay cordón cuneta, hay desagües pluviales, hay el acceso, estamos peleando la rotonda, ahí estamos. Hoy estuvimos en Vialidad Nacional, estuvimos en la Secretaría de Obras Públicas, estuvimos en la Secretaría de Vivienda, estuvimos en un montón de lados, y si Dios quiere va a tener concreción, y el lunes estaríamos firmando un número grande de viviendas, muy importante. En la historia de Alvear se han hecho la cantidad de viviendas que se van a hacer, si Dios quiere, en el transcurso del año, ¿no es cierto? Así que realmente el número es tan importante que nos asusta, pero que ha hecho de que los funcionarios municipales estén cortando vacaciones, estemos trabajando duramente, pero muy, muy contentos. Nos vamos a tener que poner los pantalones largos realmente para trabajar. Es una obra muy, muy importante, gracias a Dios, y gracias al apoyo que hemos tenido político del gobierno nacional, que mucha gente dudó, y yo no tuve dudas de un principio cuando dijimos que íbamos a trabajar por el bien de nuestra gente, ¿no es cierto? Uh-huh. Gustavo, ¿y esto vos crees que va también a cambiar un poco el humor, no? Ver semejante inversión en una ciudad como General Alvear la va a cambiar de cabo a rabo. ¿Cómo se va a repercutir esto? Mirá, bien, desde que estuve en la reunión vengo durmiendo poco, porque me despierto, qué sé yo, a cualquier hora de la mañana, 4 o 5 de la mañana, y me pongo a pensar, me pongo a anotar algunas cosas, será cuestión de ver, yo creo que vamos a cambiar, la gente va a ver laburo para todo el mundo. El que no quiera trabajar es porque no quiere realmente, porque el laburo va a haber de todos los órdenes, las casas comerciales van a trabajar, el pueblo se va a redimensionar de una manera tremenda, y Alvear todo tendrá que estar contento. Yo estoy muy contento porque para eso me puso mi comunidad, y con esto, si Dios quiere, vamos a salir adelante y vamos a tener un buen año de mucho laburo, que es lo que nos ha haciendo falta. Ahora que está flaqueando lamentablemente el campo, vamos a ver si nosotros con la obra pública podemos reactivar a nuestra comunidad. Claro. ¿Va a generar mano de obra local esto, Gustavo? Y muchísima mano de obra local. El que quiera va a tener trabajo. Esperemos y apuntaremos a que todas nuestras empresas y nuestras microempresas y todos los sectores de servicios y todos estén todos trabajando. Hemos hablado con notamos que la gente está muy embalada, me está comentando, consultando a ver a dónde, a qué apuntamos. No podía dar precisiones, ahora podemos y no sé, estoy evaluando a ver cómo hago el anuncio. Realmente estoy muy contento. El otro día cuando venía, empecé a hablar con nuestros concejales, a anticiparles, y bueno, qué sé yo, estamos todos muy embalados, así claro. Que tendremos un laburo muy grande en nuestra municipalidad. Seguro. Bueno, Gustavo, y las obras empezarían, es inminente, ¿no? Sí, inminente. Nosotros, por ejemplo, el asfalto y el cordón cuneta ya firmamos, ya hicimos, dan el visto bueno en Nación y automáticamente giran el anticipo en un plazo muy corto de días y ahí empezamos a trabajar. Lo que podemos hacer, vamos a hacer la mayor cantidad de obra posible nosotros con nuestra mano de obra, con nuestra gente que está muy capacitada, toda la gente que está desde el Corralón y de Obras Públicas está muy capacitada para trabajar. Vamos a tratar de hacer todo lo que podamos nosotros, lo que no podemos, obras grandes de infraestructura como sobre el canal Piñero, que hemos pedido ir a compuerta, que tiene un costo bastante grande, eso lo tendremos que licitar, lo mismo que los desagües pluviales, que tenemos un desagüe pluvial a cielo abierto ahí sobre la zona del CES, que si Dios quiere lo vamos a estar cerrando para fin de año. Bárbaro. Gustavo, dejamos que descanse porque ha sido una larga jornada que empezó muy temprano, ¿verdad? Sinceramente, todos estos días estoy viajando, recién me quedé en Alvear, estábamos bastante poco en la municipalidad, así que tuvimos mañana, tuvimos un rato a la tarde, y hoy otra vez viajamos temprano, así que, pero gracias a Dios con muy buenas noticias, y bueno, para toda nuestra gente, ¿no es cierto? Mucho trabajo de gestión lleva esto, Gustavo. No, esto es un trabajo atroz que van a tener la gente de la oficina de compra, la gente de contabilidad, la gente que hace las licitaciones, la gente de obras públicas, ni hablar, vamos a tener que redimensionar la oficina de obras públicas, porque realmente no vamos a dar abasto, hay que hacer un montón de obras de control de obras, de control de calidades y de una pila de cosas que si Dios quiere, entre todos, vamos a llevarlo adelante. Bárbaro. Gustavo, muchísimas gracias por atendernos, por darnos unos minutitos, y bueno, y ahora a empezar a parcialmente a disfrutar y a descansar un poco, ¿no? Bueno, fin de semana. Listo, gracias, Carlos, un abrazo, gracias por llamar. Un abrazo grande, hasta luego. Claro, hasta luego. La palabra...